Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, el Hospital de Día que además integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Vamos a abrir el programa de hoy escuchando una lectura de Silvia que nos hace pensar en esta idea de la depresión, de qué es una depresión, cómo se sale, si es que se sale, cuáles son, digamos, algunas de las formas de abordar. Hola, me llamo Silvia Guayo y voy a leer un libro que tiene Esperanza y Sanidad, 365 oraciones para cada día, de Storni Osmartian. Cuando necesito ser libre de la ansiedad y la depresión, Señor, quítame el peso que tengo en el corazón. Verifica mi alma y ayúdame a tener una visión de futuro. Quítame la mente y la vida, todo lo que no viene de ti. Capacítate para serte fiel y para seguir los caminos y vivir una vida basada en verdad de tu palabra. Ayúdame para que nunca me mienta a mí mismo ni a otras personas, ni comprometa la vida que tú tienes para mí. De angustia se me derrite el alma. Sustentadme conforme a tu palabra, manténgame alejado de los caminos torcidos. Concédeme la voluntad de tu ley. Y habla de las personas que tienen muchos problemas y se deprimen y están mal. Y que Dios nos da la esperanza para poder seguir adelante. ¿Cómo se sale de la depresión? ¿Hay una fórmula? No es tan fácil. Uno se siente mal y se empieza a dejar a sí mismo. A veces se duerme todo el día, llora o duerme todo el día. No sé, se abandona a su persona, no se baña o está mal. Y esa depresión... y llorar, bueno, a mí me ha pasado meses y meses en cama y es re feo, pero uno sale adelante, yo por ejemplo salgo adelante por mis hijos, más que nada. Lo que pasa es que hay circunstancias de la vida que uno pasa, momentos malos, y eso también va cargando de la infancia, cosas que me han pasado mal, que me ha pasado de abuso, esas cosas, entonces uno va cargando todo eso del pasado, todas las cosas malas y después la depresión viene. Mi nombre es Jorge Carajo, voy a hacer un comentario. Yo conozco a un sargento que estuvo en Malvinas, que es de Infantería de Marina, que vive en Punta Alta, el barrio Nueva Bahía, de Punta Alta. Y él tiene estrés postraumático. Pero eso no es de la Marina, sargento. Sí, sargento. Sargento del ejército. Sargento principal. Cabo principal. Ah, sí. Sí. Sí. Sí, que sargento primero. Sí. No hay sargento. Tiene estrés postraumático. Y eso se le agravó y se le hizo depresión postraumática posguerra. Pero él dice que puede salir porque le pone mucha voluntad y aparte está medicado también. Pero está bastante mal de la cabeza, ¿viste? Por todo lo que vivió en la guerra, todo eso, en Malvinas. Se le despertó la depresión, la locura. Pero vos sabés que se despertó no cuando salió de Malvinas, sino años después se le despertó, de tanto pensar, ¿viste? Igual que mi hermano. ¿Qué tomaba tú en Marina? Mi hermano estuvo en la Marina, era cabo segundo, estaba en el portaaviones. Ajá. Subía a los compañeros muertos a bordo. Entonces le quedó la esquizofrenia. La esquizofrenia, sí. Se le acentuó después, porque él estaba bien. Es muy bueno saber que la depresión, me han dicho ya varios doctores, me han dicho varios psicólogos también, de que la depresión no es una enfermedad, es un estado del cuerpo, que uno puede salir si dispone voluntad y si está medicado, puede salir de esa depresión. No es un estado permanente. No es un estado permanente, no. Uno puede salir. Le decía a la chica que depende del corazón. Si el corazón es bueno, la esquizofrenia se ayuda con eso y la depresión también. Se ayuda con el corazón vuelo. Si el corazón es malo, va a tardar en recuperarse. O no se va a recuperar. ¿Cómo funciona eso de corazón bueno, corazón malo? Bueno, ¿cómo decirte? El corazón bueno es si, por ejemplo, el esquizofrénico, si le vienen pensamientos malos, como que la voz que escucha es mala le va a traducir cosas malas, pero si la persona tiene buen corazón lo va a convertir en algo bueno, lo malo, como hacía Pablo Ficoseco, tenemos un ejemplo con él. Y el otro ejemplo es malo, el corazón malo, depresivo, y tardaba en curarse, y posiblemente no se cure nunca. O sea que no solamente depende de las pastillas, sino del estado que tenga en su corazón. Es espiritual lo que se dice. El corazón es algo espiritual. El brote supuestamente es en septiembre y en febrero. Estamos hablando de esquizofrenia. Yo tengo paranoia. Es distorsión narra la realidad. O sea que mi mente escucha voces todo el tiempo, de que me levanto hasta que me acuesto, y el único momento que descanso es cuando duermo. ¿Por qué esos dos meses? Dice, así estuve leyendo, averiguando en una fotocopia que tengo sobre la esquizofrenia, dice que son los brotes, supuestamente. ¿Y en tu experiencia cómo es? Y a mí me ha pasado, yo he ido a la guardia, a ponerme inyectables, cuando dejé la medicación, una pastilla, porque como había paro en el peina, no veía al médico. Y bueno, estuve un año. De ahora, de septiembre a este año, va a ser un año entero que escucho voces. Esta fue una de las peores que me agarró. Y no en mi internet, pero igual me peleé con todo el mundo y muchas cosas me pasaron. Así que salí sola, la primera vez, porque ya internaciones tengo más de 20. En los 15 empecé con la primera... que me vio doctor Sánchez, que ya falleció, y unas pastillas fuertísimas que estaba redopada, hasta me desmayé, y después se me fue, y cuando estaba embarazada de Ezequiel, hace que va a cumplir 16 años él, me declararon la esquizofrenia. Y estuve internado muchas veces. No soy agresiva de pegar, pero soy verbal, o sea, peleo de boca, palabra. No lo puedes contener. No, eso no. O sea, la enfermedad te dicen malas palabras, te insultan todo el tiempo, cosas buenas y cosas malas, pero más malas que buenas. ¿Y bueno qué te dicen? ¿Eh? ¿Bueno qué te dicen? Bueno, algunas que me dicen seguir adelante, seguir luchando, y las otras te dicen malas palabras, te insultan. Y yo no soy de hablar, no sé, hay gente que habla con la boca, yo nomás la mando a la miércoles, pero con la mente. O sea, no hablo. Hay gente que habla, y hay gente que ve personas, ve voz, ve cosas. Yo antes veía, pero ahora ya no veo, escucho nada más. ¿Qué veías? Y veía personas, me imaginaban que me iban a venir a matar, noches enteras de mirando por la ventana pensando que venían a matarme, asesinos, cosas así. Y muchas veces me quise suicidar. Una vez me tomé un montón de amoxicilina y me fui sola a la guardia porque mi nena era chiquito y mi mamá no le avisé nada. Y me pusieron una sonda. Y era toda, o sea, el doctor me mandaba a la casa, pero me puso una sonda porque yo dije, a ver si me muero, le digo. Me había tomado dos tabletas, amoxicilina 600. Y después me quedé en la habitación y nadie venía a sacarme la sonda. Y entonces yo gritaba a enfermera y me dolía, me molestaba en la garganta y la pasta por la nariz. Entonces yo me lo saqué sola. Y la sonda me la saqué sola. ¿Hoy cómo estás? Hoy ando media depre, o sea, cuando me pongo mal. Me pongo mal porque estoy ansiosa por curarme. Estoy estresada. Entonces, eso me hace bajar la autoestima y a veces tengo ganas de llorar. Porque yo quiero curarme. Esa es mi ansiedad. ¿Y hablar de todo esto qué te produce? Y es un alivio, porque uno va, por eso va bien acá, que te da contención con las psicólogas, con todos. Y los enfermeros, todos te ayudan. Pero es algo que, por más que le pida a Dios, nunca se me va a ir, porque yo tengo, lo heredé de mi abuela, que murió a los 11 años. Cuando yo tenía 11 años murió mi abuela, y le tenía esquizofrenia y diabetes, y yo agarré. Y digo, yo que no le agarre a mis hijos, que pasen generaciones, pero es re feo. Es re feo porque no puedo estudiar, no puedo seguir avanzando en mis cosas, mis objetivos, mis planes, porque siempre está esta enfermedad. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Buenas tardes, me llamo Rubén y voy a leer el capítulo 7 de San Lucas, el versículo 31 al 35. Reproche de Jesús a sus compatriotas. ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicados y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Claro, es justo que beba vino y coma, porque es justicia para el cuerpo. O sea, el cuerpo necesita alimentos, tiene que comer, tiene que beber. Y sin embargo le decían: es un glotón y es un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Es decir, ¿o era sabio, o era glotón y borracho, o era las dos? No. ¿Se puede ser todo junto? No. Era sabio, pero ellos decían que era glotón y borracho porque se sentaba con los publicanos, se sentaba con las prostitutas, hablar con las prostitutas y con los que tenían las manos sucias. O sea, porque los judíos se lavaban muy bien las manos antes de comer. Y él iba con las manos sucias a comer. Y decía que lo que es interior del hombre, después lo exterioriza en lugares apartados. ¿Y eso qué significa? Y el símbolo digestivo de la persona. No te estaría entendiendo. Eso significa que la persona tiene necesidades de digestión. Y bueno, las manos pueden estar sucias, pero lo importante es tener limpio el corazón. Eso era lo que Jesús quería de las personas. Yo pienso que un hombre o una mujer se puede sentar con prostituta, con asesino, con la mejor calaña que se puede imaginar, pero puede permanecer inalterable y ser muy interesante en esa mesa. Puede presentarse sucio, pero estar limpio y puro de corazón, como él dice. Pero con respecto a la justicia, tengo que entender que el hombre no es justo porque está de acuerdo con la justicia. Que no hay que estar de acuerdo con la justicia, porque la justicia ya nos ha demostrado muchas veces que ellos mismos lo han reconocido en los noticieros, se equivocan. Hay veces que tienen preso a un hombre y no tenía razón de estarlo, y después terminan pagando indemnizaciones. Y hay muchos casos que por ahí se equivoca, que no tienen la certeza real. Entonces, por ahí, que Dios ilumine la justicia.